Cada jueves, de 7 a 9 de la tarde, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias especiales, discografía de grupos, entrevistas, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Euskal Música, Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Arratsaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM. Después de subsanar los problemas técnicos que hemos tenido con el micrófono principal, aquí estamos para compartir contigo 120 minutos, 2 horas, con todo lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Contigo estaremos hasta el punto de las 7 y 20, hasta el punto de las 9 y 25 de la noche para compartir contigo buena música y bastantes novedades que tenemos para el día de hoy, como por ejemplo el nuevo trabajo de Line, el nuevo trabajo de Mikel Márquez y también el nuevo trabajo, bueno, primera maqueta que han editado hace poquito de 4 temas de la banda Gaures, que se pasaron por aquí por Euskal Música el pasado jueves. También desempolvaremos, abriremos el baúl de los recuerdos y rescataremos un clásico, el primer trabajo de la banda ibarresa Sutagar, el álbum titulado Jaiotze Basatia. Además, que nos viene como ni pintao, ya que esta próxima semana saca nuevo trabajo de estudio y a partir del 15 de octubre lo presentan por toda Euskal Herria. También tendremos las secciones habituales, noticias, agenda de conciertos. Hablaremos del Nafarroniés que se va a celebrar este próximo domingo en Tafalla. Y como no, a eso de las 8 de la tarde, estarán por aquí por los estudios, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, la formación Bocanada para presentarnos su segundo trabajo discográfico Agua y Barro. Todo ello en esta sintonía, todo ello en el 100.8 de la FM, todo ello en Euskal Música. Además, comentarte que este programa tiene un blog, www.musicaentune.blogspot.com, en el cual te puedes encontrar novedades, te puedes encontrar las noticias más interesantes de la semana, agenda de conciertos, carteles de los conciertos y, como no, las entrevistas que, bueno, que te damos a conocer aquí en el programa. Luego las subimos para que tú las puedas disfrutar nuevamente o por primera vez a través del blog musicaentune.blogspot.com. Recuérdalo, apúntatelo para que lo disfrutes. Eso sí, cada jueves de 7 a 9 de la tarde, Euskal Música en el 100.8. Ahora parece que tenemos todo bien, que tenemos la mesa ya en condiciones y por lo tanto vamos a comenzar el programa de hoy, el programa de hoy jueves, día 13 de octubre del 2011, y lo vamos a hacer con una gente que nos llega desde aquí, desde Berriozar. Han sacado un EP con 6 temas. Con 6 temas no, 6 menos 1, 5 temas. Ellos son Dea, Irati a la voz, Gorka a las guitarras, Eder al bajo y Torete a la batería. El álbum se grabó en casa, como quien dice, en sonido R5, producido por Colibrí de Marea, y esto suena así de bien. Es el quinto corte del álbum, del EP, como tú quieras denominarlo, de Dea. El LP se llama Bipolar y el tema que escuchamos, Deseo. Bueno, y vamos a intentar, si quieres, sonar también, porque vaya tarde que llevamos, ¿eh? Vaya tarde que llevamos. Pues así de cañero suena lo que es el primer EP para esta formación de Berriozar. Para la formación DEA. El álbum recuerda Bipolar. 5 temas han sacado por ahora. Esperemos que dentro de poquito saquen ya un larga duración, pero poco a poco. Deseo, uno de los temas incluidos en este su primer EP, recuerda, desde Berriozar, DEA. Y seguimos con más historia, seguimos con más música en esta tarde de jueves 13 de octubre, lo diré, del 2011. Y lo vamos a hacer con una banda que, bueno, que acaba de publicar su segundo trabajo discográfico. El próximo jueves intentaremos traerte la rueda de prensa que tuvieron en Donosti. Parte de la rueda de prensa no te la vamos a traer entera porque duraba más de 30 minutos. Pero bueno, un extracto de 7 minutos de lo que fue la rueda de prensa para presentar este layback de lo que es el nuevo trabajo para esta formación, para Line, uno de los temas incluidos dentro de ese su álbum y el sencillo presentación, el tema Beldurra. Así de frescos nos llegan lo que es este segundo trabajo discográfico para esta formación, para Line. Recuerda, la próxima semana, como te comentaba anteriormente, rescataremos un poquito lo que dio de sí la rueda de prensa para presentar este su segundo trabajo discográfico titulado Leioak. Y este es el sencillo presentación para ese su álbum, el tema Beldurra. Continuamos con más cosas. Hemos escuchado a DEA, hemos escuchado a Line, y ahora, si te parece, nos vamos hasta el sur de Nafarroa para escuchar a Altxamendu. Una formación que nos llega desde el sur de Nafarroa, un álbum grabado más concretamente en Tudela, y este álbum grabado en septiembre del 2008, que salió a finales de ese mismo año del 2008, y en el cual te puedes encontrar 10 temas, todos ellos en euskera. Ellos son Sergio, Aitor, Javi y la voz femenina de Sayoa Crespo. Uch Nasasu, uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo, bueno, trabajo discográfico de esta formación de Altxamendu Animali Soroa. Continuamos con más historias, continuamos con más cosas y nos vamos con otra gente. Nos vamos con un señor que, bueno, que pues ha sacado disco hace poquito. Él se hace llamar más concretamente Mikel Márquez. Y bueno, pues como cantautor, lo vamos a decir así, pues ha publicado un nuevo trabajo bajo el sello discográfico Donostierra o Donostierra Elkar. Elkar Oyuka ahora se han juntado, pero bueno, más concretamente es Elkar porque es un poquito, digamos, más tranquilito de lo que podemos escuchar con el sello Donostierra Oyuka. El álbum Iri Artan Izan Zen, así es como se hace llamar el álbum y así es como se hace llamar el sencillo presentación para este nuevo trabajo del señor Mikel Márquez. Iri Artan Izan Zen Ia maite minez Lokartzen ginenean, esnezatxe ginez, gozea sezinez, hordirik jakin minez, eriotzaren atxa, antzeman ezinez. Kalean ganibetak tabernan babesa Ilargi eta argi herri matraketsa Eskubaten zerbeza etxerako pereza Amildegiratzea zer gauza Erreza Zure irri barrea Lore basa mortu Gudu ere muzabal Izarazko hortu Zure aserrea sortu Tabarkamena lortu Berriz zure azor nazazun zigortu. Que si te gusta este estilo de música, ya tienes en la calle lo que es el nuevo trabajo para este señor, para Mikel Márquez, con colaboraciones importantes en este nuevo trabajo discográfico. Y este es el tema que da título al álbum, Iriartan y Sansen. Y sin duda alguna, el sencillo presentación para este nuevo trabajo discográfico. Nos acercamos a menos cuarto. A esa hora desempolvamos un álbum del recuerdo, pero hasta entonces nos vamos a quedar a bailar y a disfrutar un poquito de ska. Nos vamos con la formación Skatu, que ha publicado un álbum llamado Isana Isanen, en el cual te puedes encontrar 14 temas, el álbum autoproducido por ellos mismos, y lo dicho, nos vamos a bailar y a disfrutar con el tema titulado Isango Gara. Jabe ginela, Ebrotik pirinu abriendo el baúl de los recuerdos y desempolvando todo un clásico. El primer trabajo discográfico para la banda Sutagar, Ayotxo Basatia, allá por el año 1991. Que como cada jueves, pues desempolvamos un clásico. Y este jueves lo hemos hecho con el primer trabajo de Sutagar, ya que la próxima semana sacará nuevo trabajo de estudio. Y el día 30 de diciembre, un día antes de Nochevieja, lo estarán presentando aquí en Iruña. Recordarte que la gira comenzará el día 15 de este mes de octubre. Seguimos repasando más temas clásicos de esta banda. Y nos vamos a ir hasta el corte número 4 del álbum. Nos vamos a ir con el tema David et Goliath. Llegaría este primer trabajo discográfico para Sutagar, Jaiotxo Basatia. En el 92, Hortxak Estuturik. Luego en el año 93 grabarían un DVD en directo que le llamarían Sutagar Susenean. Luego un poquito más tarde, en el 93, pero a finales, llegaría el nuevo trabajo de estudio Mustru Ilak. En el 96, Sentimenak Jarraituz. En el 97, Agurriauna Gizon Txuriari. En el 99, Gaztelupeko Hortxak haría una reedición de las dos primeras maquetas, 87-89. En el 99 llegaría el Homo Sapiens. En el 2000 grabarían en DVD, si no había DVD, en VHS, el tour del 2000 de Homo Sapiens. En el 2001 llegaría el doble álbum en directo JK. En el 2003, Itxasos Betérico Mugetan. En el 2006, Jainko Ilen Uartean. En el 2007 grabarían en directo el DVD de varios conciertos con el nombre de Une Irán Korrak, y en el 2009 el álbum vigésimo aniversario con CD y DVD grabado en directo Sutagar Amar Urte. Y ahora en el 2011 llega el Ametsak Pilatzen, que esperemos ya para la semana que viene tenerlo y podértelo presentar aquí en la sintonía del 100.8 de la FM, y tener, como no, también a los Sutagar para entrevistarles y para que nos presenten ese su nuevo trabajo. Mientras tanto, seguimos con más temitas, desempolvando el primer álbum de Aitor Golosabel, Xavier Bastida, Asier Osoro y Borja Arrillaga. Nos vamos con otro de los temas, nos vamos hasta el sexto corte, el tema Zure Atzetik. Zure Atzetik. y con él acabamos el repaso a este álbum del recuerdo. La semana que viene desempolvamos otro clásico. Desempolvaremos el clásico de Dos Chicas, excomponentes de Mendicat y que sacaron un proyecto llamado A2. Eso será la próxima semana. Ahora te quedas con Sudagar y luego por aquí ya están ya los Bocanada, que nos presentarán su nuevo trabajo discográfico y nos contarán su trayectoria musical. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net, Berriozarco Agerkari Digitala. Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Berriozar Irratia, Zeurea, FMko 100.8. abrando el armario, donde en cada pecha cuelgo mis temores. Espera que me acicale, que esta noche me pongo el traje de borde. Y que pase en otro chucho, que paulisquea, ya tengo otros rincones. Es uno de los temas que se incluyen dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Bocanada, el tema Gallo de Pelea, así abre el disco, en el cual te puedes encontrar 12 temas, todos ellos autoproducidos por ellos mismos. Tenemos con nosotros, al otro lado, aquí mismito, a Martín y a Pepo, voz y batería de la banda. Arracha León, buenas tardes. Buenas tardes. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda. ¿Desde hace cuánto tiempo lleva funcionando Bocanada? ¿Cómo os juntasteis? Bocanada llevamos cinco años, ¿no? Hemos hecho... Echa un compadre hoy. No me acuerdo. Cinco años llevamos así. Veníamos de otras bandas de aquí del barrio y nada, no, decidimos juntamos Juanito y yo primero para ir preparando temitas y eso, preparamos en su casa y luego dijimos, ¿cómo podemos engañar a gente? Digo yo, pues igual gente que nos conozca mejor. Entonces ya le dijimos a todos estos y a Pepo, a Abel y a Charlie y dijeron, venga, vamos a irnos todos al carro y si nos hundimos todos y a tomar por culo. Como has comentado, venís de diferentes grupos, contarnos un poco de qué grupos y cómo fue la experiencia en ellos. Bueno, pues grupos, la verdad que hemos estado todos unos cuantos. Martín, por ejemplo, estuvo con Kados y con Batú antes de montar esto. Abel, Juanito y yo estuvimos en Curare, luego yo he estado en Infest también y ahora estoy con el Portal de Jade. Y Charlie también tocaba el teclado antes en la Forest Band, que hacían versiones de los Blues Brothers y cosas de estas. ¿Qué influencias musicales tenéis? ¿Qué grupos escucha Bocanada, aparte de vosotros, claro? Buah, escuchamos cada mierda del copón. Bueno, tenemos muchas bandas en común y eso. Los que más tienen en común las bandas son entre Pepo y Juanito, que escuchan ahí un montón de bandas, guiris y rock de... Sí. Grupos que no os conocen más que ellos y gente que está tan loca como ellos. Y luego los demás, bueno, escuchamos un poquito de todo. Un poquito de todo, así me gusta mucho el más que todo el metal. Me gusta mucho el flamenco, pero me gusta más el metal, como Narcos, los Hellas Corpus, Hamlet, Skull DF. Y luego el rock de toda la vida, ¿no? Como son los Reincidentes, Rosendo y... ¿Por eso os habéis decantado por este estilo de música y no por otro? Sí, ¿más o menos por lo que escucháis? No, yo creo que lo que hemos hecho ha sido porque ha salido así, ¿no? Sí, no sabemos tocar mejor. No sabemos hacer tocar mejor, pero tampoco se puede. No, ha salido lo que ha salido porque... O sea, no nos hemos influenciado por ninguna banda de ningún sitio, sino que ha sido la música misma que nos gusta tanto... tocar, que ha salido lo que ha salido. Dos discos, los dos autoproducidos. ¿Por qué os habéis decantado por este y por ello? También de Cuajo, el Portal de Jade, muchos grupos, ahora todos son autoproducidos. ¿Por qué? ¿Por qué os parece a Bocanada? Es la mejor respuesta que puede dar Pepo. Pepo lo ha vivido en sus carnes. O sea, que... No, la historia es que al final estamos en un momento que no apuesta nadie por ti. Sí. Y además de eso, encima te exigen muchas cosas. Entonces, para conseguir lo mismo que vas a conseguir atándote a alguien, la mejor manera es hacerte tú la historia y listo. Porque hoy en día no ni te ponen dinero para promoción, ni te graban los discos, como se decía antes. ¿Habéis probado o no se os ha dado? La verdad que con Bocanada no. ¿Con Bocanada? No. Pepo con el Portal de Jade sí estuvieron fichando con eso, la fila y eso y... Y bueno, pero como que nada, no, y además tampoco queremos... Tampoco queréis. No, yo creo que además que si nos ofrecieran... Hoy en día no, no, es... no, No venderíamos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni ninguno. No, porque es muy sencillo. Lo que ganamos o dejemos de ganar es nuestro. Y si nos caemos, nos caemos por algo que hemos hecho nosotros también, ¿sabes? Eso es. Entonces, o sea, no tenéis que dar pasta a ninguno. Si os caéis, os caéis no, vosotros. Además, aunque nos pidieran, tampoco la tenemos, ¿no? Si tendríamos que ganar una vez algo, ganaríamos por nosotros. Si tenemos que perder, perderemos por nosotros también, con lo cual... Pues antes de ir a hablar de lo que es este segundo trabajo, Agua y Barro, escuchamos otro de los temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum. Nos quedamos con el tercer corte del álbum, el tema La Madriguera. Incluidos dentro de este nuevo trabajo para Bocanada de Agua y Barro, este tercer corte en La Madriguera. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a dos de los componentes, a Pepo y Martín, y ahora, si os parece, ya hablamos de este segundo trabajo. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en este nuevo trabajo discográfico de Bocanada? Pues música. Pues no sabía decirte, pues lo que hemos hecho siempre, un poquito más evolucionado a lo mejor que el disco anterior, una onda un poquito más, no sé cómo decirlo, más rock and roll, igual una onda más giri, y no sé, pero básicamente lo mismo que hemos hecho siempre, rock and roll, y ya está. Sí, yo creo que el disco es, bueno, la gente dice que cambia, que es muy diferente al anterior. O por lo menos diferente sí que es, pero yo creo que en este nos hemos dedicado más a hacerlo más, las canciones más directas y más, sí, sota caballo rey, ¿no? Esto es lo que hay y punto, y sí, es más cañero. Contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación del disco. Pues fue un descojono, porque se nos rompió todo lo rompible. Pero bueno, aparte de eso, que sí que tuvimos algún problemilla técnico, pues resto muy bien, porque con Colibrí, con Jaime, la verdad que es una gozada. Muy tranquilos, muy en casa, y sin mayor historia, porque somos de currar mucho las cosas antes en el local, entonces tampoco... Al margen de eso, de los cuatro problemillas que hubo, el resto, muy, la verdad que es una cosa muy sencilla. Uh-huh. ¿De qué van las letras de las canciones? ¿Qué queréis transmitir con estos 12 nuevos temas? Falta 3 semanas para explicarte esto. Tenemos tiempo, ¿eh? O sea, que... Las letras, bueno, es lo de las letras es muy... cada canción tiene una historia, ¿no? Uh-huh. Luego cada uno se lleve para donde quiera, ¿no? Que eso es lo que intentamos. Pero bueno, yo escribo. La gente dice, ¿tú escribes lo que te pasa a ti? Y eso, digo, no, yo, cualquiera de mis compadres del grupo les puede pasar lo mismo que a mí. Uh-huh. No todos los fines de semana, pero sí les puede pasar lo mismo que a mí. hablo de lo que veo, de lo que sé, o lo que me gustaría que. De lo que pasa, lo que me pasa a mi alrededor, lo que me gustaría que pasara, no solo que haya pasado. Y escribo más que todo de yo no me inspiro en ningún escritor ni en nada, ¿no? Yo solo leo la Cuore y el Jueves. Uh-huh. Y no tengo ninguna influencia literaria para escribir. Entonces, básicamente escribo sobre lo que leo, sobre lo que me pasa y sobre lo que está a mi alrededor. ¿Todos los temas son personalmente tuyos? ¿Personalmente te refieres a las letras? Sí, todo lo escrito yo. Uh-huh. Sí. ¿Cómo componéis las letras de las canciones y la música? ¿Van unidas? No. Bueno, pues primero montamos lo que es la música, luego ya Martín es el que mete las letras. Normalmente siempre curramos sobre ideas sobre riffs de guitarra que suele traer Juanito. Ajá. Y ahí vamos montando entre todos un poco, muy como siempre, vamos, muy normalito. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? No ha colaborado nadie en este disco, pero no colabora nadie porque es que si para colaborar podemos decirla, porque por A o por B siempre puedes conocer a alguien que te gustaría colaborar, ¿no? Pero este disco especialmente no queríamos que colaborara nadie porque queríamos que fuera 100% Bocanada, ¿no? Si alguien quería se pusiera el disco, era Bocanada. Uh-huh. Las colaboraciones que tenían que ir yo creo que fueron ya en el disco anterior. Y en este disco quisiéramos que hasta es Pepo el que hace los coros del disco y todo. Uh-huh. Me refiero a que o sea, ni para los coros ha habido colaboraciones, sino que fuera 100% los cinco. ¿Cómo surge la idea de incluir un póster de la portada del disco? En el libreto, digámoslo así. Ah, porque no teníamos ideas para poner 4 o 6 páginas de esas. Básicamente fue eso. Porque, no, lo de las fotos, hicimos una sesión de fotos con Fernando Lezaun, un gran amigo nuestro que quedaron muy guapas, entonces no queríamos desperdiciar, utilizamos una para la portada y no queríamos desperdiciar, queríamos que sirvieran para algo, entonces cogimos una y dijimos, vamos a hacer un póster así grande, un desplegable, y quedó bastante chulo la idea y entonces lo hicimos así. Que me bebo ha sido para Pepo, qué ha sido para Martín, lo mejor y lo peor hasta el momento en la carrera musical? ¿Qué lleváis? ¿Bocanada? Bocanada, eso es. No hay nada peor. Nada, todo, nada, bueno. Todo de puta madre, sobrado. Es más, es muy curioso porque somos cinco amigos que no somos ni la misma cuadrilla siquiera. Uh-huh. Cada uno tiene la suya. Y conocemos desde que éramos unos chinorris y nunca hemos discutido, nunca nos hemos peleado y nunca... O sea, con lo cual... Y que eso es lo más importante. Lo primero es que están nosotros cinco y luego la música. Uh-huh. Entonces yo creo que malo no ha habido absolutamente nada. Ya lleva varios meses el disco en la calle, Agua y Barro. ¿Cómo va la gira hasta el momento? ¿Cuántos conciertos han salido? Porque ya lleváis bastantes en lo que es la gira de Bocanada. Bueno, pues esto vamos a dejar a Cido que sí, responda, tenemos aquí al manager nuestro, que es el que lleva todo, es el que lleva todo de todo en general, que él nos va a contar un poquito. Pues eso, cuéntanos un poquito. No te has librado, al final. Bueno, pues empezamos en Semana Santa. Ya está Martín molestándome. Bueno, eso, empezamos en Semana Santa y se hicieron cuatro bolillos. Y empezamos en Madrid. Y eso, pues hicimos Madrid, Almería, Alicante, Zaragoza y vuelta para casa. Uh-huh. Y hasta el día de hoy, pues llevaremos unos. No sé. Unos 15, 10, 15, por ahí andaremos más o menos. Y ahora empezamos otra vez con otoño e invierno, también a saco, y hasta que acabemos el año pues pasaremos de los 20 fijo. O sea que hay bastante movimiento y la aceptación también es buena, la gente va a los conciertos y hay buen ambientillo, cosa que va bien. Quería comentaros, hablando de que todo va bien, que en el primer trabajo, en Caballos de Rienda Larga, editasteis 1000 discos, se agotaron. ¿Esperabais esto cuando empezasteis? Pues, ¿que se agotaría tan pronto? Yo por lo menos no. No, yo tampoco. No. Es más, tuvimos que hacer otra remesa más y... No esperábamos que se agotaran. Todo muy buena acogida y eso se notaba porque... Pero lo bueno que tenemos Bocanada es que muchos de los discos que vendemos es en los directos. Porque en los directos ya damos todo lo que es el grupo en sí, lo que es Bocanada, y entonces no hay muchas bandas que tengan un directo, bueno, no hay ninguna banda que tenga un directo como el nuestro ahora mismo. Entonces yo aconsejo a todo el mundo que me está escuchando que venga a ver un directo nuestro. Échate flores. No son flores. Dice no son que flores. No tienen otro directo igual porque tocan otras canciones. No, yo eso es lo que quiero decir. ¿Qué repertorio tiene Bocanada encima del escenario? ¿Incluís temas de este disco, temas del anterior? ¿Metéis algún clásico por ahí de algún grupo que os gusta? Un poquito. Pues la verdad que... versiones no tenemos ninguna, que es algo que tenemos pendiente. Porque sí que lo hemos hablado muchas veces y nos gustaría hacer, pero no acabamos de decidirnos. Y el resto, pues la verdad es que ahora tocamos prácticamente todo. Salvo un par de canciones, tocamos... El disco entero, el anterior y este también, prácticamente. O sea que tenéis hora, dos horas encima del escenario, no, más o menos. No. Hora y media. Hora y media. Sí, hora y media. Contarnos un poquito los próximos conciertos que tenéis. Las próximas fechas de conciertos. Tengo una chuleta más guapa. Que sí, jefe. Mira, si no, es que me la apunté antes, digo, infórmame cómo se me va la olla. Mira, tenemos. Mañana tocamos en Valencia. Uh-huh. El sábado en Tarragona. El 22 en Logroño. 19 de noviembre en Madrid. ¿Los demás los digo? Esto sí. 24 de noviembre en Vitoria. 25 de noviembre en Málaga. 26 de noviembre en Sevilla. Uh-huh. Y el 10 de diciembre, Ponferrada. Habéis tocado aquí en el que más da. Vais a volver no en un sitio pequeño, sino a lo grande, vamos a decir, sí. Una Naitasuna o algo así. Baluarte. Sí, por ejemplo, el acústico sería Baluarte, por ejemplo. La Naitasuna sería la hostia. Pero para el año que viene, esto lo vamos a dejar para el año que viene. Lo dejamos para el año que viene, para finales. Así. ¿Pero vais a hacer, no vais a hacer o os gusta aquí en casa hacerlo en sitios pequeñitos? El que más da fue porque Beneco nos dijo el aniversario hace... ¿Cuántas veces hemos tocado? ¿Tres? Hace tres años y entonces... es un sitio donde no estamos incómodos y está bien, es donde solemos estar siempre. Y bueno, lo que pasa es que este año ya no sé si vamos a caber. Ya, sí, este ya, el año que viene ya no sé si vamos a caber. Y no sé si lo haremos o no. De los 12 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más os ha sorprendido al grabarlo o al realizarlo en el estudio? A mí el que más me gusta es Que corra el aire. Tampoco sé exactamente por qué, igual porque es un poquito más diferente. Y yo creo, yo a mí Solo Pero Vivo me gusta mucho, pero porque es... Es como gallera, ¿sabes? Me gusta. ¿Cómo? No, no voy a decir eso, que luego Pepo quiere hacer el tercer disco todas así, ¿sabes? Y luego dice, tú dijiste que ibas a hacer... ¡No, no te jodes! Espérate. Ya que habláis del tercer disco, ¿tenéis ya pensado canciones ya para el tercero? No, todavía no. No, estamos... bueno, está Juanito ya liado con los riffs y eso de... Y más ratillos en los ensayos y bueno, paramos un poquillo, mira un poco, pero no... Estamos más centrados en continuar la gira esta y... Y a ver qué pasa. ¿Cómo ve la situación Bocanada del rock actual? Mal. Mal. Sí, bueno, del rock y de la música en general. Eso es, la música en general. Eso es. Sí, la cosa está... La verdad que a nivel de conciertos y tal está muy mal. Y de vender discos ya ni te cuento. Uh-huh. Pero, bueno, de momento la verdad que nosotros hemos tenido bastante suerte. Estamos tocando mucho, estamos quitándonos los discos en los conciertos. Uh-huh. Y la verdad es que nosotros muy contentos. Para ir terminando, Martín, Pepo, ¿cómo se puede conseguir el disco Agua y Barro? Y aparte del disco, todo lo que es el merchandising que tenéis. Tenemos una página web que es www.bocanada.es, en que allí tenemos una sección de tienda en la cual se pueden comprar pues camisetas, banderas, chapas, pegatinas, el disco anterior, el Caballero de Rienda Larga, el de Agua y Barro. Y allí en la página web, aparte, se pueden ver dónde van a ser los próximos conciertos que vamos a hacer. Uh-huh. Y todo eso. Y aparte, la gente del barrio nos la pide por la calle y ya quedaremos un día y se lo damos. Los de casa, como se dice, como en casa. Los de casa, como en casa. Pues Martín, Pepo, muchas gracias por haber venido. A ti, y suerte con el disco y a ver si nos vemos otra vez ya con el tercero. Seguro, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De los anzuelos que me arrastraban y nunca pudieron, de las alforjas llenas de agujeros, donde mi tiempo se quiso escapar. Yeah. los ojos que nunca me quisieron mirar. De la formación de Berriozar, Bocanada. Si pienso que los verdaderos son... Nuevo álbum, nuevos temas, 12 temas en concreto. Agua y barro el álbum. Que me arranquen el pellejo. Es otro de los temas incluidos dentro de este álbum discográfico para esta banda. Hemos estado hablando con dos de los componentes, con Pepo batería y con Martín voz de la banda. Mañana continúa la gira. Esperemos que todo les vaya bien. Y nosotros continuamos compartiendo contigo más música, pero ahora cuando son las 8:30 de la tarde nos adentramos con las noticias y con la agenda de conciertos para estos próximos días. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net, Berriozarco, Aberkari, Digitala. Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Cada jueves, de 7 a 9 de la tarde, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias especiales, discografía de grupos, entrevistas, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar Irratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Pues lo dicho, que nos vamos a repasar la agenda de conciertos y a repasar las noticias que, bueno, que han acontecido durante esta semana. Comenzamos con los conciertos, con la agenda de conciertos, y lo hacemos con mañana viernes día 14, donde tenemos dos conciertos. El primero en Iruña, en el bar Garasi, en la calle Calderería, actuará la formación El Chandrío. Por su parte, también en Iruña, también la parte vieja, el Inferno Taberna, a partir de las 10 de la noche tendremos Punk Rock de Iruña, de manos de la formación Aztarna. Del viernes nos vamos al sábado, sábado 15, donde Calque estará en el Onkisin Taberna a partir de las 11 y media de la noche. Ovejas Negras, un grupo que hace punk de Iruña, estará a las 10 de la noche en el Inferno Taberna. Y la formación de Cuajo, que estuvieron por aquí, por Euskal Música, presentando su cuarto trabajo discográfico, Vuelta de Tuerca, lo presentarán a partir de las 9 de la noche en el Black Rose de Burlada. Agenda de conciertos, nos vamos a las noticias, ya que la formación de Iruña, Mr. Feeling, estarán presentando su nuevo trabajo discográfico 1-2-3 Fuego en Madrid los días 13 y 14 de octubre. El primero de ellos será un acústico en la FENAC de la Plaza Norte, y mañana viernes 14 estarán descargando en eléctrico en la sala Juglar junto a Cableados. La entrada para este concierto es de 6 euros. La formación Siroca, una de las bandas revelación este año en el País Vasco, presenta su nuevo videoclip It Vascófona, tema con el cual se presentarán al prestigioso Festival Light dedicado a las lenguas minoritarias europeas. Comentar también que Siroca, en la presentación de su nuevo disco Karosi, ha recorrido la totalidad de la geografía vasca durante este año, compartiendo escenario con bandas de primer nivel como Doctor Deseo, Sociedad Alcohólica, Obrin Pats, entre otras muchas formaciones. La propuesta musical se presenta con un sonido rockero, sincero, directo y mirando a los ojos, donde desde el escenario nos transmite sus inquietudes sociales, políticas y humanas. Y nos vamos con un festival. El sábado 29 de septiembre se celebra la décima edición del Piku Rock en Irurzun. Los grupos participantes este año serán Seamais, Charrena, Caótico, Gatibu, Kerasi y Chimeleta. Las entradas se pueden conseguir anticipadamente por 15 euros en Irurzun, en Pikusal, Euskal Txokoa y Martxuleta, en Alsasua, en Lurrazpi, en Etxarri Aranaz, en el Lekuona, en Leiza, en Gaztañaga Taberna, en Lizarra Estella, en Cachetas, en La Chantrea, en el Aquelarre, y en Iruña, en el Mesón de la Navarrería. También Piku Rock tiene en Caja Laboral una cuenta en la que podrás reservar tus entradas, abonando la cantidad de 15 euros por entrada, reservando el número de entradas que quieras. En el concepto bancario tendrás que poner el nombre y apellidos y DNI del comprador. El día del concierto podrás recoger las entradas en taquilla presentando el extracto bancario y el DNI. El número de cuenta lo puedes encontrar dentro de la página web pikrock.com. Comentar también que habrá autobuses que saldrán desde Iruña a las 8, 9 y 10 de la noche con un precio de 5 euros y regresarán a las 5, 6 y 7 de la mañana. Esa es la información, pues, que nos trae la gente que va a organizar la décima edición del Piku Rock. Hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias. Nos vamos ahora, si te parece, con el Nafarroa Unies. Nafarroniense que se va a celebrar este fin de semana, más concretamente en Estella. Un Nafarroniense que lo organiza más concretamente la Ikastola Garcés de Los Fallos y que como canción tiene esta. Con los primeros compases de la canción del Nafarroniense, ya sabes, este fin de semana, este domingo, más concretamente durante todo el día, organizado por la Ikastola Garcés de Los Fallos, te vamos a dar a conocer lo que nos vamos a poder encontrar dentro de las respectivas áreas. Luego escucharemos la canción enterida, ¿eh? Empezamos por el área 1, donde a las 10 está la banda de música La Tafallesa. A las 11 y cuarto las gaitas de Brass, a las 12 y cuarto The Mod Quartet, a la 1 y media Sonora Sonera, a las 3 menos cuarto Fermín Valencia y Ramón Martí Corena, a las 4 estará Oscorri y a las 5 y cuarto Pachi Pérez y compañía. Durante todo el día habrá talleres y juegos. Por su parte, en el área A2, a las 10 de la mañana tendremos los Dancharis de la Ikastola y Gigantes. A las 11, la Escuela de Música de Tafalla. A las 12, Tony Lasal. A la 1 estará Mochila 21. A las 2, Chuchín Ibáñez. A las 3, Alcora. A las 4 y cuarto, los Gaiteros y la Charanga de Puente a la Reina. A las 5, Danchateque. Y a las 5 y media, Torikawa. Durante todo el día habrá jumping y experimentos. Por su parte, en el área 2B tenemos a las 10 Talleres y Deportes de Guipúzcoa, a las 12 Erri Kirolak, a la misma hora estará Kiki Moko Etakoko, a las 3 Los Payasos Chiribi, a las 4 Erri Kirolak y a las 4 y media Canción y Danza. Durante todo el día habrá tómbola, talleres y juegos en este área 2B. Nos vamos hasta el área 3, donde a las 10 tendremos a los de Skankis, a las 11 menos cuarto a El Chandrío, a las 12 menos cuarto a Kerasi, a las 12 y media Conquistador del Fin del Mundo, a la 1 menos cuarto Sutik, a las 2 menos cuarto NX Proyecto A, a las 3 menos cuarto de Cluba, a las 4 Gatillazo y a las 5 y cuarto Tricky Dance. Del área 3 nos vamos al área 4, donde a las 10 estará actuando Zartaco. A las 11 menos cuarto, Orangután Swimming. A las 12 menos cuarto, Radio Plebe. A la 1 menos cuarto, Estupenda Jones. A las 2 menos cuarto, Zopilotes Chirriaus. A las 3 menos cuarto, Triquicio. A las 4 de la tarde, Bisardunak. Y a las 5 y cuarto, Esian. Nos vamos del área 4 hasta el área número 5, donde nos vamos a poder encontrar a las 10 a los Jorteros Armendáriz. A las 11 menos cuarto, Indocumentados. A las 12 menos cuarto, Hiparfolk. A la 1 menos cuarto, Ainchina. A las 2 menos cuarto, Os Filos de Breogán. A las 3 menos cuarto, Xavi San Sebastián y Ospela Band. A las 4, el grupo Pepe Bamont. A las 5 y cuarto, Mielo Chin. Y durante todo el día, Pantalla Gigante y Senda Viva estará por ahí. Y para terminar, en el área 5 ven a las 11 Taller de Danza y Canto y a las 4 Queimada. Y durante todo el día en las diferentes áreas tendremos a la Fanfarre Mutico, a la Charanga Malacho, Batucada Echanda, Jarauta 69, Gigantes de Tafalla, Charanga Unchala, Charanga Jayaldi, Charanga Cidacos, Zampanzar, Dancharis de Tafalla, Danchari Duguna, Chisbularis de Tafalla, Gaiteros Espelur y Gaiteros Aizaldi, entre otras historias más. Pues hasta aquí lo que va a dar de sí en Nafarroniense de este año 2011. Recuerda, este fin de semana, el domingo, en la Ikastola Garcés de Los Fallos es la que organiza. Y en esas áreas vamos a tener un montón de historias, un montón de contenido y, por supuesto, a pasarlo bien y a disfrutar de una mañana, tarde, amena y divertida a favor del euskera. Y nos quedamos con la canción del Nafarroñez de este año 2011. Now Seguramente que has conocido la voz, te suena de algo, te suenan de los Idibiots, por ejemplo. Pues así es, y es que Mikel se ha vuelto más melancólico, digámoslo así, con este nuevo proyecto con Jare. Después de despedirse, la banda Idibiots en el Café Antioquia en octubre de este mismo mes, hace unos añitos, dos de los componentes de Idibiots, Mikel y Gorka, crean un nuevo proyecto musical. El nuevo proyecto se hace llamar Jare. El álbum Itxaropenaren Ertzean. Y esto que escuchas está incluido dentro de ese su álbum. Es más concretamente el sexto corte de álbum, Ama Miraria. Recuerda, es el nuevo proyecto para dos de los componentes de Idibiots. Y de Idibiots nos vamos con una banda que estará por aquí el próximo jueves a las 8 de la tarde presentándonos su primer larga duración. Hablamos de la banda Kerasi. Yeah. Es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el primer larga duración para esta formación de Nafarroa, Kerasi, el álbum Arriakapurtu. Uno de los temas incluidos dentro de ese primer trabajo, Sarena Sarela. Recuerda, el próximo jueves estarán por aquí, por Euskal Música, presentándonos este su nuevo trabajo discográfico, primer larga duración. Y ya para terminar mes, ¿por qué no? Lo haremos, si no se tuercen los cables, con la banda de Berriozar, Marea. Así que mes de entrevistas, hemos comenzado allá por el día 6 con Gar-S. Hoy hemos tenido a Bocanada, la semana que viene tendremos a Kerasi y para cerrar el mes tendremos a la formación Marea. Eso sí, comentarte que el próximo mes estaremos tranquilos sin ninguna entrevista. Gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos sus besos son como el agua que llama en otoño a la ventana. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Eres piedra, eres barro, porque llegas desde dentro. Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen paros cuando la noche ataca. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Otra vez amanece en tu cuerpo las alas de otro sueño. Cerca de ti mi cansancio es distinto, el punto de fiebre que Real el Drogas, que ha dejado un poquito de lado a Barricada y nos viene con Charrena, un álbum grabado en directo en San Fermines, más concretamente en la Plaza de los Fueros, el día 10 de julio de este año 2011, y que ahora ha sido publicado en CD y DVD con el nombre de Con Nocturnidad y Alevosía. Esto es lo que sonaba en su disco y ahora suena en este directo. El sencillo presentación de este nuevo trabajo discográfico, Todos los Gatos. Y de Todos los Gatos de Charrena, nos vamos con una formación que acaba de publicar una maqueta. Son cuatro temas, todos ellos en euskera, y es la formación Gaur Ez. Eguzkiak noiz berotuko duen zain, ni hemen nago berriz itxoite. Katean noiz joko zain, ni hemen nago berriz itxoite. Planetak noiz berdokatuko diren zain, ni hemen nago berriz itxoite. nada si puede ir peor. Así suena nuevo trabajo discográfico para la formación de Iruña, Mr. Feeling. Una formación que comenzó con un cuarteto y que ahora en este nuevo trabajo discográfico se ha quedado en un trío. Se ha quedado con Iván al bajo y a la voz, Alfonso a la guitarra y a la voz y Xavi a la batería. Hay colaboraciones importantes como la de Brigi Duque de Coma o la de Edu Beaumont, el Piñas de Marea. Dos colaboraciones interesantes en 1, 2, 3, Fuego. El nuevo trabajo de Mr. Feeling. Y esto que escuchas, vamos a ver. Vamos a ver el cielo. Solía decir que peligrosamente nos acercamos a las 9 de la noche, pero nos la hemos sobrepasado en 6 minutos, ya que hemos empezado un poquito más tarde debido a problemas técnicos que hemos tenido con el micrófono principal. Mea culpa, pero bueno, nos vamos a quedar un poquito más tarde, nos vamos a quedar hasta las 9 y 20 saboreando más música local, más música que se realiza en Euskal Herria. Y nos quedamos con uno de los componentes de la polla, con Evaristo y claro que sí, con Gatillazo. Evaristo, regresa la formación Gatillazo con nuevo trabajo discográfico y con temas como este, Esta es Vida. Así es como se hace llamar el tema que abre lo que es este nuevo trabajo discográfico para Gatillazo. El álbum Sangre y Mierda ya lo tienes a la venta desde hace un par de meses y suena igual de rockero que como siempre, que como lo viene haciendo desde hace ya tiempo el Evaristo y toda su gente, Gatillazo. Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia. Astelenero, 9:00 amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Berriozar Irratia, zeurea, FMko 100.8. Una banda que acaba de publicar su segundo trabajo discográfico. Hablamos de la banda Sarkor, mejor dicho, con su nuevo trabajo Sentimendu Gabe y con temas como este Bide Ilunean. Nos vamos a ir ya. Ya casi llevamos contigo dos horitas. Hemos estado, por lo menos yo, muy a gusto compartiendo contigo buena música, novedades como las de Line, las de Mikel Márquez o, por ejemplo, la de Kerasi y Gaures. También hemos escuchado a Gatillazo, a Mr. Feeling. Hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolvar el primer trabajo de la banda ibarresa Sutagar Jaiotxe Basatia. Por cierto, comentarte que el día 15 de octubre comienza la gira de su nuevo trabajo discográfico, que la semana que viene sale a la venta y que el día 30 de diciembre estarán presentándolo en Iruña. Os iremos informando dónde, a qué hora y cómo se pueden conseguir las entradas. Hemos tenido en los estudios a Martín Voz y a Pepo Batería de la formación Bocanada para presentarnos su nuevo trabajo, Agua y Barro. Os hemos dado las noticias, especialmente ese concierto del Piku Rock, la 10ª edición que se va a celebrar el 29 de septiembre en Irurzun. Y también hemos hablado un poquito del Nafarroa Unies, que se va a celebrar este año en Tafalla, este próximo día 16 de octubre. Dicho todo, es hora ya de decirte adiós. Recuerda que la música continúa, los programas siguen. Y recuerda que volvemos el próximo jueves a las 7 de la tarde con más música y, si no pasa nada, con la formación Kerasi para presentarnos su larga duración a Riaka Purtu y para darnos a conocer su trayectoria musical. Y nos quedamos con Vendetta, no con su último trabajo discográfico, sino con el primero de ellos y con uno de los temas que tiene en euskera, Colores Busti. Nos encontramos el próximo jueves aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM en Euskal Música. Y recuerda que estamos contigo en musicaentzun.blogspot.com. Te recuerdo, www.musicaentzun.blogspot.com, las 24 horas del día, los 365 días de la semana. ¡Hasta el jueves!